todos juntos debemos decir no a la CUS. Soy Virginia López Casariego, soy trabajadora de la salud hace más de 30 años. Desde los distintos lugares que fuimos transitando con compañeros y con compañeras en los distintos ámbitos y espacios, la verdad es que la preocupación por la cobertura, la propuesta de cobertura universal de salud, que entendemos que ya desde el nombre nos plantea, ya nos va avisando que se trata de una política claramente engañosa para lo que son los intereses de todas las trabajadoras y trabajadores con o sin empleo formal, y especialmente para los sectores con derechos más vulnerados. Entendemos que es un instrumento, que es parte de una política que tiende a profundizar lo que es el avance de la privatización, de la pretensión de que la salud o la prevención y la asistencia de la enfermedad sean abordados como si fuera una mercancía más y no como un derecho de todas las personas. En relación a cuál puede ser el impacto de la cobertura universal de salud, de esta propuesta, digo que me cuesta seguirla llamando universal, porque hemos luchado tanto por políticas universales que tomen este sustantivo, este mandato, ¿no? por el cual hemos luchado tanto, genera indignación. Pero digamos, lo que nos preocupa en relación al impacto que puede tener, entiendo que es en dos tiempos. Hay un primer tiempo en el que me parece que se fue preparando previamente en estos meses con una descalificación de los derechos de las personas, ¿no? Tanto cuando uno escucha pronunciamientos sobre personas con trabajos inútiles o sobre personas migrantes que no tendrían derecho, tendrían menos derecho a la salud, me parece que se va creando un terreno que es propicio para en determinado momento plantear que volver a pasar de esta situación de persona con o de sujeto o de trabajador con derecho a la salud al concepto de beneficiario, siempre y cuando ese beneficiario fuera lo suficientemente pobre o lo suficientemente argentino, por decirlo en los términos en los que algunos dichos de algunas barbaridades que hemos escuchado de funcionarios de distintos espacios políticos, ¿no?, en estos últimos tiempos. Y me parece que todo eso va generando un campo propicio para que pueda ser aceptado un recorte mayor al ejercicio del derecho a la salud. Primero hay como un clivaje en cuanto a no sentirse con derecho a recibir la asistencia o a las políticas de prevención o la intervención en los determinantes sociales de la salud. Primero es como que hay que generar una política en la cual este derecho es identificado y en realidad es atacado. Y hay un segundo tiempo en el cual ya cuando una persona no se percibe a sí misma como sujeto de derecho, esta propuesta de cobertura de salud implicaría un recorte fuerte. Cualquier recorte va a atentar contra este concepto de integralidad y de igualdad en el acceso, ¿no?, que sería la equidad. En relación a cómo están planteando dos cuestiones, ¿no?, tanto el financiamiento como lo que sería la rectoría la rectoría de la política de salud, porque en realidad la CUS está planteada como un instrumento para avanzar en esta política, ¿no? Pero, bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, hay una enunciación de que se quiere avanzar en federalismo, en respeto a las distintas identidades y autonomías de las provincias y de las regiones de nuestro país, y en realidad se avasalla estos derechos al plantear abordajes y definiciones muy centralizadas y que no contemplan la diversidad de necesidades que pueden tener las trabajadoras, trabajadores, las familias en distintos lugares de nuestro país. Y en relación al financiamiento, en realidad lo que aparece es como un nuevo recorte en el financiamiento. Digo, desde uno de los espacios en los que trabajé durante muchos años, que fue como asesora de la Comisión de Salud de Diputados, fui asesora de varios diputados, de Leonardo Gorbax, Maca Luce, Graciela Iturraspe y Víctor de Genaro. Se trabajó mucho con ATE en un proyecto de ley de fortalecimiento financiero de la red de servicios públicos estatales de salud, porque siempre entendemos de que esta tiene que ser la base y tiene que ser el pilar sobre el cual dar los debates y sobre el cual avanzar hacia una conformación de red pensada desde la lógica de derecho y no desde mercancía. Y esto en realidad avanza en lo contrario, en lugar de que haya una mayor, un mayor porcentaje del Producto Bruto Interno dedicado a la salud como derecho, avanza a dar un financiamiento que va a terminar favoreciendo claramente al sector privado, como podríamos decir que viene ocurriendo en la historia de nuestro país hace muchos años. Digo, en esto va a haber distintas miradas, hay quienes dicen que esto ocurre desde hace 50 años, otros que lo van a poner un poco más cercano. Claramente hay un punto de clivaje muy fuerte en estos procesos que ha sido la década de los 90, y bueno, esos capitales especulativos financieros que huyeron en la crisis del 2001, está claro que están volviendo por un tiempo, porque es lo que suelen hacer el capital financiero en el campo de la salud, estar durante un tiempo, que es en el cual publicitan con su marketing opciones que aparecen como muy interesantes para las personas, y especialmente, obviamente, hay un nivel de legítimo reclamo en cuanto a que el acceso al abordaje integral de la salud no ha sido integral en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, bueno, ya sabemos cómo funciona el capital financiero en este campo, ¿no? Sí, se instala durante un tiempo y cuando logró absorber la mayor cantidad de ganancias se vuelve a retirar, como fue con las ACJP, como está ocurriendo en otros ámbitos del campo de nuestro país. El rol de las trabajadoras y los trabajadores organizados en sindicatos me parece central. Hay un lugar muy legítimo desde los trabajadores y especialmente desde algunos sindicatos que han y siguen manteniendo este debate y esta lucha, digamos, en forma continuada, pero hay un rol muy legítimo y necesario, diría, ambas cuestiones, desde el cual dar esta pelea, imposicionarse, es complejo porque porque hay una gran parte de trabajadoras y trabajadores que han visualizado que su acceso a la salud era a partir de un seguro obligatorio, como es el de las obras sociales. Incluso recuerdo anécdotas de 2002, cuando uno estaba en una asamblea con integrantes de fábricas recuperadas y la lucha no era por más fondos para el Estado, sino por crear una obra social honesta. O sea, esto tiene una impronta en lo simbólico en nuestro país altísima. Entonces digo, dentro de los sindicatos esta cuestión va a ser visualizada claramente en forma diferente según cuál es el espacio. Creo que para los sindicatos que además están especialmente relacionados, que incluye especialmente a trabajadoras y trabajadores de la salud, el rol es fundamental y poder facilitar instancias de diálogos con compañeros que piensan similar y que piensan diferente, pero que están dentro del campo popular. Me parece que este es el desafío del momento. Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS.